Sí, arranqué trabajando el lunes, no tuve la suerte de poder descansar, dormí 3 horitas, me fui al trabajo. Después sí, con el correr de los días empezamos a analizar no solamente Cañuela, sino a nivel nacional también lo que pasó. Con respecto a nuestro espacio, estamos contentos porque somos una tercera vía y creo que vamos en crecimiento. Tenemos muchos errores que corregir, pero a su vez nos faltaron fiscales, nos faltaron boletas y creo que algunos puntitos más podríamos haber arrimado. Respecto a lo que pasó en Cañuelas, yo en algún modo lo veía venir porque la gente me decía mucho Cristina, realmente, pero la gente me decía no Marisa Fassi. Yo creo que no se supo cortar boleta tampoco, porque hoy en día siguen estando los cuestionamientos. No entiendo algunas veces por qué cuestionan y votaron a Marisa, me dicen en el Facebook, me escriben. Sí. Entonces yo creo que la gente en algunos momentos no pudo cortar boleta, pero contundente el triunfo de Marisa. Le mandé un mensaje a Gustavo, hablé y lo felicité por el triunfo, ¿no? Igual que con Santiago McCoy, hablé con ellos, que fueron los grandes triunfadores de la jornada. Lo que más te sorprendió, al margen de esto, de lo local y de lo nacional es cierto, vos lo habías dicho aquí, pero también habías marcado lo de Vidal. Sí. ¿Te sorprendió los números que alcanzó Kicillof? Pero al margen de los números que alcanzó Kicillof, principalmente lo baja que quedó la gobernadora. Increíble, la verdad que me sorprendió, y eso sí que me sorprendió realmente. Pero bueno, se ve que la provincia le hizo un fuerte apoyo, y más en la tercera sección, al frente de todos, ¿no? Y eso lo terminó debilitando, y sin duda ir acompañado de la boleta Mauricio Macri. Vos dijiste hace cosa de 2 meses, ya no viene al caso si fue hace 2 meses, una semana o un año, es lo mismo, porque la definición fue contundente. El que pierda esta elección frente de todos o Juntos por el Cambio se diluye políticamente. Sí, pensé que no te ibas a acordar, pero es un pensamiento que lo tuve y creo que lo sostengo. Y creo que vamos en ese camino, creo yo. Porque esta derrota contundente, hay que ver en octubre, ¿no? Faltan 3 meses todavía. Yo creo que uno de los 2 espacios, el ganador va a triunfar y seguir adelante, y el perdedor creo que se va a diluir por cuestiones de que la gente no lo eligió, por cuestiones mismas del problema del partido, ¿no? ¿Vos crees que en este caso todo indicaría que quien pierde la elección sería Juntos por el Cambio, ¿no? Por sí, razones obvias, porque los números así lo indican. ¿Tendríamos un fin de año o un principio de año con novedades en ese sentido? Sí, seguramente, una reformulación del partido como pasó siempre, y más en esta polarización que nos metieron, que no sirvió para nada. Sí, sin duda. Y ante eso estamos muy contentos de que somos la tercera fuerza, y creo que somos una fuerza joven que vamos a seguir creciendo un montón, ¿no? Ante eso nos pone contentos, mirando a nivel nacional, de que vamos a ser la fuerza nueva. Justamente, ¿cuál será tu propósito de cara a lo que viene? ¿Por qué digo esto? Porque vos dijiste en el arranque de la charla que habías tomado contacto con dirigentes provinciales, nacionales, de consenso federal, y hicieron alguna autocrítica en torno al tema boleta, fiscalización y demás. Al margen de esta cuestión técnica, operativa, logística, también hay otro factor que tiene que ver con lo que se viene trabajando. Ahora, en estos últimos 2 días ha mermado un poco este tema, pero lo cierto es que se ha hablado en relación a hacia dónde irían los votos, o si se podría trabajar la búsqueda del voto de Roberto Labaña. Hubo gestos por parte del Frente de Todos, con Sergio Massa como uno de los impulsores de esto. El propio Alberto Fernández también le reconoció virtudes al exministro de Economía. Y los medios de comunicación afines al gobierno nacional y provincial dieron algunas señales de por dónde, si es que había algún tipo de expectativa y de ilusión, se podía recuperar el gobierno. Y uno de esos factores era el voto hacia el exministro Roberto Labaña, y también, bueno, se habló de Gómez Centurión, de Esperia y demás, pero con acento en Labaña. Todo esto para bajarte a lo local. Lo ocurrido a nivel nacional y esta serie de movimientos que se han ido dando, que insisto, se han frenado un poco en las últimas horas porque la coyuntura te lleva para otro lado, ¿no? Por el tema del dólar, riesgo país y demás. Sí, pero sí. A nivel local, ¿Cómo se han dado estos últimos días? ¿Qué ha ocurrido en estos últimos días en términos políticos? Porque leía la nota en acuacañuelas.com donde vos dabas un análisis de la elección y decías, y mirá, yo llamado recibí llamados, o por lo menos si llamé yo para felicitar, vos decías recién, hablé con el intendente Arrieta y lo saludé por la elección y demás. Bueno, dejaste entrever que hay charlas, y yo leía la declaración en torno al análisis de la elección que hizo el jefe de campaña del PRO, Carlos Álvarez, el actual concejal, y dio una señal también en torno a consenso federal y trabajar, digamos, algún tipo, no sé si la palabra es acuerdo, o con vos, o directamente ir a buscar directamente los votos de consenso federal. Mira, nosotros creemos y estamos seguros desde el espacio de Roberto Labaña y consenso federal que vamos a crecer muchísimo más. Ajá. Vamos a crecer para meter un concejal seguro y ojalá podamos meter dos. Eso es a nivel local. Venimos trabajando, yo no cierro las puertas del diálogo con nadie, ¿por qué? Porque quiero, veo que Cañuela no está bien del todo, más allá de los problemas nacionales, de lo que haya, no está bien del todo, y yo quiero ir por ese camino de construcción, y queremos ir por el camino de la fuerza joven, y que haya en el Consejo Deliberante que no sea ni Boca ni River, y nosotros queremos estar ahí. Y tenemos un camino de crecimiento muy grande, porque hay gente, hay que decir la verdad, hay gente que todavía no me conoce, nos faltó en la fiscalización, y creo que me voy a sentar a hablar con Santiago para saludarlo, como yo he hablado, y me sentaré a hablar con el intendente, siempre y cuando sean pautas o que lleven al camino de la conducción de un Cañuelas mejor. Eso es nuestro punto de vista, y nosotros vamos a seguir de cara a las elecciones. Uh-huh. ¿Vos estás dispuesto a mejorar lo hecho? Sí, sí, sin duda. Tuvimos muchísimos errores nosotros como equipo. Uh-huh. Y aparte, creo que la gente ahora ya se va a sentir más liberada y van a venir votos de los dos lados hacia la tercera opción. Porque uh-huh. la gente se va a dar cuenta de que no nos dañó la grieta y se va a dar cuenta que va a ser la nueva fuerza. Sí, sí, eso sin duda. Uh-huh. ¿Has podido hablar con alguien de o te han contactado desde Cambiemos, desde el PRO puntualmente? Sí, he hablado con Santiago, le dije que en estos días lo voy a ir a saludar realmente para saludarlo porque él fue el gran ganador y también tendría que hablar con si yo voy a seguir creciendo y queremos tener buen camino en lo local, tendría que hablar con el señor intendente y la señora Marisa Fassi. Uh-huh. Porque si somos una nueva fuerza y vamos a crecer como parece, por eso yo estoy esperando a ver qué pasa a nivel nacional, y todo parece que la tercera vía va a seguir creciendo. Algunos hasta especulan que todos los votos de Cambiemos se vengan a la tercera fuerza. Se ha hablado en muchos diarios y televisión que sí. Se baje Cambiemos a nivel nacional y provincial. Son utopías, ¿no? Pero pueden pasar muchas cosas. Faltan 3 meses y nosotros estamos preparados para lo que se viene. Sin duda que sí. Voy a hablar con los espacios de más relevancia para aprender, escuchar y felicitarlos.